si è sfondato mirandote. Tengo che bailar contigo hoy. Vi che tu mi lata ya stava llamandome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy ya meta. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pasarlo si así le da abuso. Ya me está costando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tú que yo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tú que yo despacito. Deja que te diga cosas al oído.